viste, en el medio de la clase, caminar en los pasillos, pedirles que saquen las mochilas, pasar alrededor de los bancos. Gorra. Sí, sí, sí. Hay docentes que pueden pedir un docente extra que esté custodiando otros lugares que no llegue a ver. Pero bueno, son más en la secundaria por ahí los más estrictos. Bueno, hoy tenemos un programa, el último programa del año, además. Ya se nos fue el año. Se increíble. Fue la quinta temporada de Baldosa Floja. Después vamos a estar haciendo un enlatado de grandes momentos, grandes recortes, de grandes frases que se han dicho aquí en los estudios de Renauta. ¿Podemos llorar al aire? También. Bien. Vamos a poner música emocionante, según el caso. En el Olga Vázquez hay un clima de tranquilidad total. Sí. Una cosa... Es como la calma después de la tormenta furiosa y del temporal. Sí, ayer justamente prorrogaron la ley de expropiación de este centro cultural. Exacto. En el cual estamos transmitiendo. Aplausos y ovaciones. Porque, bueno, el Senado de aquí de la Provincia de Buenos Aires, digamos, extendió la prórroga que justamente habilita que este centro cultural funcione mientras seguimos luchando por la expropiación definitiva, porque siempre está ahí ese riesgo de que un lugar que utilizamos para, bueno, mantener medios comunitarios, productivos, sin patrón, talleres que le dan a la comunidad, digamos, la posibilidad de asistir a determinadas clases que cuestan mucho menos que un lugar. Exacto. Privado y bueno, digamos, todas estas cuestiones comunitarias siempre están en riesgo de repente convertirse, no sé, ¿en qué se puede convertir esto? En un call center, en un... Tal cual. En un shopping, en tantas cosas se puede convertir el OEGA, pero bueno, elegimos que sea esto, digamos, bibliotecas populares, productivos... Un lugar de encuentro. Y digamos que eso fue gracias también a la presión popular, a la presión que estuvimos haciendo también en las calles, ahí en la legislatura, justamente exigiéndole a todo el aparato legislativo de que, bueno, que queremos seguir acá, que tenemos mucho que aportarle también a la sociedad y que nos merecemos la expropiación total y definitiva del Centro Cultural Olga Vázquez. Sí, hay festejos por 3 años más, se extiende la prórroga. Mientras tanto, bueno, la oyentada sabe que puede colaborar con el Olga Vázquez, básicamente viniendo, comprando. Exacto. En vez de comprar la yerba, la miel o una plancheta o un chulengo en otro lado, lo puedes comprar en el Olga Vázquez y así colaborar con la autogestión. Puedes venir a comer a la cocina, que ya sabemos los platos deliciosos que tenemos. Sí, dentro de un rato va a venir Jackie como representante de la cocina para comunicarnos un poco el menú del Olga y también, bueno, actualizarnos de la prórroga del Centro Cultural. Acá la gente está desesperada por saber cuáles van a ser los temas de este último programa, porque hay un nivel de ansiedad muy alto. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de cuestiones que pasaron esta semana. Esta semana juraron los senadores. Estuvo el juicio de la CNU. Exacto. Recordamos, bueno, que estuvimos, sí, fue hablando una semana de derechos humanos intensa, digamos. Exacto. Justamente estuvimos hablando hace ya 2 programas con Marta Bedío justamente sobre esta sentencia. Entonces, bueno, justamente es sumamente importante que estemos repasando como las nuevas novedades que hay al respecto. También una enorme movilización al Congreso ayer. Sí. Justamente para marcarle un poco la cancha al gobierno y decirle que el pueblo está en contra de todo este paquete de reformas, digamos, que van tanto desde el plano desde la reforma previsional, la reforma laboral, digamos, entre otras, ¿no?, que quiere llevar adelante. Vamos a tener una columna de economía, la columna de género de Pau. Y vamos a tener una banda de renombre de aquí de La Plata, Caracola Contramano. Gran así banda. Que sí, tenemos varias cosas. Y bueno, y también mandamos un saludo a Neuquén, que en este momento hubo una represión. Hay 2 heridos de trabajadores tercerizados del Hospital Castro Rendón, un hospital muy importante en Neuquén. La mitad del estudio es de Neuquén, así que tenemos derecho a hacerlo. Y bueno, y arrancamos este último programa del año de Baldosa Floja. Estamos hasta las 22 horas en Radio Nauta y bueno, sigan escuchando que tenemos un programón. Solo si te quedas. Baldosa Floja. En cada rincón de la ciudad. Y 20 de la noche, de la tarde en realidad podríamos decir, porque ahora ya es de día como hasta las 9 de la noche, verano. Ya podemos decir así. Podemos decirlo así. Y bueno, hoy es el Día Internacional barra Nacional del Mate desde el año 2014. Así que bueno. Lo estamos festejando acá con una bochita de agua. Sí. Pero bueno, tomamos mate en nuestra cotidianidad. Yo quiero mandarle un saludo a Albertina, que ella es una colega, una compañera de la facultad, que sabe, bueno, tuvimos una experiencia donde ella se enteró de que soy una persona muy tradicional, o sea, tomo el mate sin nada, amargo, no me gusta, o sea, hay gente que por ahí le tengo cariño, le permito que le ponga miel, que le ponga burrito, alguna cuestión, pero en general lo tomo amargo y ella no lo sabía y agarró mi mate que es de calabaza, curado, viste, toda una cuestión de... ¿Qué le puso? Sí. ¿Qué le puso? Y todo le puso, me parece, o sea, creo que le puso desde azúcar hasta jugo, todo en la misma tarde. Cuando yo me enteré fue una breve pelea, ahora ya estamos amigadas otra vez y bueno, le mando un saludo. Fuerte. Y bueno, y también para vos que estás ahí, ya me va a salir el Sergio Maja de adentro. Que estás ahí esperando. ¿Vos te querés ganar las dos entradas que estamos sorteando hoy para el recital de Caracola Contramano, este domingo 3 de diciembre en Atenas? Gran recital. Yo voy a decir que ya saqué la entrada. Bien. Así que no les voy a poder maquillar una entrada. ¿Podés participar y ganarte dos más, revenderlas, hacer todo un negocio, llenarte de plata? Podría, ¿no? Sí. Y lo digo acá en el es muy lo que dijimos fácil, de Lola Vázquez antes. Es muy fácil participar a este sorteo, ya sea para asistir o para revender después. Solamente tenés que comentar la publicación de Baldosa Floja, nos buscan en el Facebook como Baldosa Floja, etiquetando un amigo, una amiga, conocido, conocida, pareja, amante, familiar, vecino, vecina, que con el que te gustaría asistir al recital, compartir la publicación en tu muro. Exacto. Y de hecho hubo ya nada más. Mucha gente que comentó la publicación. Una de ellas nos va a visitar acá dentro de muy poquitos minutos, que es Jackie, que puso: si hay un programa que nos banca en esta lucha por el Olga, fue Baldosa Floja. Dijo: si me las gano voy con Pichulede, que es nuestro productor estrella, al quien le mandamos un gran saludo, por el aguante y el apoyo justamente de Baldosa Floja en toda esta lucha. El resto de los comentarios voy a decir que bastante, bastante aburridos. Bueno, digamos, citaron un nombre o dos, alguna risita, algún icono y no mucho más. Pasa que cuando vos comentás un sorteo, tampoco te pones a hacer un comentario. Depende de qué cariño le tengas al programa. Prioridades. Bien. Bueno, tuvimos una semana interesante. Exacto. Movidita, picante. Justamente decíamos que ayer se produjo la jura de senadores y senadoras. Y bueno, justamente quizás todas las miradas se las llevó Cristina Fernández de Kirchner en relación a la jura y... Mira, escucha. Cristina Fernández de Kirchner, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demanden. ¡Tenemos una misma convicción! Ahí justamente escuchábamos a la vicepresidenta Gabriela Michetti, bueno, justamente llevando adelante todo el acto de la ceremonia. No se la notaba muy, muy contenta, ¿no? Estaba un poco reticente. Supuesto. ¿Qué cosa que en 2017 se jure por los evangelios? Es muy fuerte. O sea, ya estamos en un momento donde jurar por la democracia, el último, la patria, lo que vos quieras, pero como que... Sí, sí, queda un tanto arcaico. Bueno, justamente junto a ella juraron otros 22 senadores electos, justamente en las últimas elecciones del 22 de octubre, y quizás las otras figuras fuertes o de cierto nombre fueron también el expresidente Carlos Saúl, el apellido ya lo saben, y también expresidente por un par de horas, Adolfo Rodríguez A. Quizás el... Como le decía antes, el dato más importante es que por cuarta vez en su carrera, Cristina asumió como senadora nacional, en este caso, bueno, justamente por el periodo de los próximos 6 años, en representación de la provincia de Buenos Aires y por la fuerza política que ella fundó, que es justamente Unidad Ciudadana. Quizás, bien. No, iba a decir que ahí el dato de color fue que, bueno, se ve que Michetti se enojó un poco por cómo la ¿Vitorearon, está bien dicho? ¿Cómo la aclamaron, podríamos decir? No, y es un verbo usado generación. Y pasa que hablamos de los santos evangelios y ya me fui a... Te pusiste a tono. Sí, ¿cómo la... aclamaron, puede ser. Puede ser. Así ¿cómo festejaron su intervención? Exacto. Bien, aquí en la ciudad hubo, bueno, mucha bronca entre los familiares de las víctimas en el juicio de la patota de la CNU, que ya hemos hablado varias veces en el programa. Fue una organización que actuó como brazo armado ilegal, o sea, paraestatal, durante el gobierno de Isabel Perón y en los años de la dictadura cívico-militar. Y bueno, ayer fue el juicio y bueno, quedó preso el Indio Castillo, pero absolvieron a Pomares por el beneficio de la duda. Así que esto, bueno, obviamente... causó mucha bronca en organizaciones de derechos humanos. Exacto. Que repudiaron el fallo y bueno, y también lo caracterizaron como un fallo que actúa acorde al clima de época que estamos viviendo, también con el 2x1 y bueno, y estas medidas contra los derechos humanos. Para esto estamos en comunicación con Marta Bedio, que nos va a explicar mejor bueno, qué lectura hacen de lo que sucedió ayer. Marta, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, queríamos preguntarte en primer lugar qué lectura tenés de la situación de ayer y cómo crees que se va a seguir desenvolviendo en lo que queda para el año que viene. Bueno, la verdad es que la situación de ayer fue, la sentencia que se dictó ayer fue una sentencia bastante desilusionante, ¿no? Porque si bien tiene aspectos positivos, como la circunstancia de haber declarado que los crímenes de la CNU son crímenes de lesa humanidad, de haber reconocido que todos los hechos por los que acusamos efectivamente tuvieron lugar y fueron atribuidos a la CNU, de hecho Castillo fue condenado a prisión perpetua por casi todos los hechos. Por otro lado, la absolución de Pomares nos dejó con un sabor amargo, porque realmente no cubrió las expectativas que teníamos nosotros, ni que tenía un montón de gente que hace muchísimos años que está esperando que se condene a estos delincuentes que tuvieron a maltraer a la ciudad durante tanto tiempo, con una persecución sobre la militancia tan dura y tan intensa que costó, según los cálculos que andan dando vueltas por ahí, alrededor de 80 víctimas, ¿no? Marta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Santiago te saluda. Hola, Santiago. Hace más o menos 2 semanas estuvimos justamente dialogando con vos y bueno, justamente especulábamos un poco en relación al fallo del día de ayer. Y bueno, ahora ya con el diario del lunes, ¿qué balance puedes hacer de todo el proceso, ¿no? Mira, yo sigo pensando lo mismo que les dije en aquel momento, y es que en el juicio se habían producido pruebas suficientes para acreditar los hechos y pruebas suficientes para condenar a los dos procesados. Para nosotros las pruebas consistentes en reconocimientos fotográficos de los imputados que hicieron algunos testigos en la etapa de instrucción del juicio y que el tribunal anuló, y con esa anulación dio lugar a la absolución de Pomares, esos reconocimientos para nosotros son válidos, por lo tanto forman una prueba que capaz de generar convicción suficiente acerca de la responsabilidad de Pomares, de la autoría de Pomares, de los hechos por los que lo acusamos, ¿no? Y con esa convicción, bueno, en su momento iremos a casación, recurriremos este fallo, pediremos que sea revisado y que se dicte la sentencia que realmente corresponde. Digamos, esa es un poco la mirada nuestra sobre el futuro, lo que pasó ayer y lo que ocurrirá en el futuro. Y justamente en relación a eso, ¿cuáles son quizás los tiempos de la justicia para poder presentar estas pruebas, para que efectivamente se pueda o rever el fallo o quizás rever alguna de las cuestiones? Bueno, lo que se leyó ayer en el tribunal fueron lo que se llama el veredicto, es decir, la parte claro, de la sentencia que define o que ordena cosas, ¿no? Lo que se llama la parte dispositiva. Los fundamentos de este veredicto van a estar disponibles el 28 de febrero del año que viene. Y ese momento, esa fecha, marca el inicio del plazo para recurrir, que es de 10 días hábiles. Así que en las dos semanas subsiguientes al 28 de febrero, es decir, en la primera quincena de marzo, vamos a estar presentando el recurso de casación. Después, los tiempos en la casación ya es una cuestión poco más complicada, porque tiene que ver con la carga de trabajo que tenga el tribunal y también con las decisiones políticas que va tomando en función de cuándo es necesario, ¿no?, sacar determinada sentencia, sacarla en este sentido, en el otro. Bueno, en casación también puede pasar cualquier cosa, y si no nos es favorable la resolución iremos a la Corte Suprema, y si no nos es favorable iremos a los organismos internacionales, pero nosotros, como lo hemos hecho siempre, vamos a seguir insistiendo hasta las últimas consecuencias para que se dicten las condenas que se tienen que dictar. Marta, también queríamos preguntarte, bueno, en base a tu referencia en la ciudad y tu trayectoria en de los derechos humanos, por el caso que ha movilizado mucho al país, el caso de Rafael Nahuel, si bien ha estado mucho en los medios de comunicación, la versión que sigue circulando por parte del gobierno es que Rafael muere en un enfrentamiento, cuando sabemos que fue un tiro por la espalda, y que también hasta ahora los únicos dos detenidos por el caso justamente son dos personas mapuches. Entonces también preguntarte qué lectura puedes hacer de este caso y cómo algunas claves que puedas decirnos de cómo está siendo esta política sobre los derechos humanos después de las elecciones legislativas, en donde el gobierno sale muy fortalecido también. Sí, mira, dos cosas principalmente. Me parece, por un lado, los compañeros de Rafael que fueron detenidos en el momento de los hechos ya recuperaron su libertad, y la recuperaron porque el juez dio por acreditado que no había habido armas. Y si no había habido armas, no había habido enfrentamiento. De esto no se habla mucho, porque no conviene realmente, porque la segunda cuestión que te quería mencionar es que el gobierno está construyendo un enemigo, ¿no? Un nuevo enemigo en torno al cual unificar las voluntades de la población. Los dos primeros años de gobierno y en las dos campañas electorales que superó en este momento, hasta este momento, hubo un enemigo claro, que era el kirchnerismo. La demonización del kirchnerismo fue el eje de las campañas y el eje de la primera etapa de gobierno. Uh-huh. Ahora, evidentemente, esto se está agotando. Si bien la persecución al kirchnerismo va a continuar, con motivos o sin motivos, ya no alcanza con eso, digamos. Transcurrida la mitad de mandato, el gobierno tiene que exhibir méritos propios o emblocar a la población en una gesta patriótica, que en este caso tendría por objetivo un enemigo de la patria, que sería la resistencia ancestral mapuche, a quien el discurso oficial ya los está vinculando, por un lado, con los mapuches de Chile, es decir, yo digo mapuche de Chile para entendernos así claramente. Sí, sí, claro. Mapuche no tienen por qué reconocer frontera, porque Argentina y Chile son dos creaciones artificiales muy posteriores a su existencia y ajenos a la realidad, ajenas a la realidad de los pueblos originarios. Pero digo, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en Chile el pueblo mapuche viene siendo demonizado ya desde hace muchos años. En Chile tiene desde mucho antes que nosotros una ley antiterrorista que aplica específicamente a los prisioneros mapuches que luchan por defender sus tierras de la depredación de las corporaciones. Entonces se da aquí una ligazón entre ambas realidades que el gobierno también utiliza intentando volcar sobre el pueblo mapuche, sobre o por lo menos los sectores del pueblo mapuche más dinámicos, esta misma demonización que en su momento sigue utilizando el gobierno chileno. Me parece que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la construcción de un enemigo que sea tan peligroso, que sea percibido como tan peligroso por la población, que dé lugar a que se tolere cualquier violación de derechos humanos, como el homicidio de Rafael Nahuel, o como, bueno, la persecución sistemática que se ejerce sobre esos compañeros, con prisión, con apremios ilegales, con tormentos y con todas las cosas que pasan a diario en defensa de los intereses de grandes corporaciones, que son los intereses que sustentan a este gobierno, ¿no? Sí, de hecho, justamente ayer la Cámara de Diputados no sesionó justamente para frenar los pedidos de informe tanto a los ministros, a Patricia Bullrich como a Germán Garabano, justamente por sus políticas represivas, ¿no?, hacia los pueblos originarios. Así que bueno, Marta, te queríamos agradecer mucho por la comunicación y bueno, esperemos volver a contactarnos con vos prontamente. Cómo no, cuando quieran, va a ser un gusto. Hasta luego. Un abrazo. Hablábamos con Marta Bedio, ella es abogada de la Asociación por los Derechos Humanos de La Plata, que bueno, nos comentó sobre el juicio al brazo armado parapolicial de la CNU de La Plata. Sigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Cariño no se exige, se espera. Si así no llega el cariño, pues no era, bótame ya. Mas si no me das espacio para ser negra, si no hay sonrisas, no hay querer, nada que ver, no. Ya no me achaques tus vacíos, tu independencia no es cariño. No aguanto que me impongan reglas negras, esto es bien sencillo. Baja la tensión, amor no es. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión. No se consigue amor bajo obligación, no. Relájate un poco. sabes cómo hacer que lo sienta. Tienes todas las herramientas y más para dar con mi corazón amor. Si siempre tuviste la habilidad, porque ahora me sales tan terca. Dale tiempo pa' que se sienta y ya vuelve a ser quien fuiste y baja la tensión. Amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, que no, no se consigue amor bajo obligación. Baja la tensión, amor no es presión, no se consigue amor bajo obligación. No. Programa que persiste en el tiempo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales, estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. No te quedes en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito Fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8:30 de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. Tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Cuarto de la noche, ya estamos en el tercer bloque de Baldosa Floja, que tiene entradas para Caracol a Contramano. Dos, y está explotando en Facebook. Sí, solo tienen que entrar al Facebook, compartir la publicación y mencionar un amigo o amiga con quien quieran asistir al recital. Pero bueno, vamos entrando en la dinámica de este programa. Tenemos columnas hoy. Tenemos la columna de economía de Licha, que está en comunicación con nosotros para hablarnos de la reforma previsional. Licha, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Sí, los escucho muy bien. ¿cómo están? Bien, te saluda el equipo de Baldosa Floja, Sina Moretti, pero bueno, sabes que su espíritu está acá porque le encanta la columna de economía. Seguro, seguro, sí. Después me hace algún comentario, me la critica, o bueno, lo sigo charlando. Sí, te corrige algún dato. Exactamente, sí, sí. Es más detallista que yo, sí, sí, sí. Difícil. Bueno, contanos de esta reforma que ha movilizado mucha gente también en el Congreso. Sí, así es. Bueno, el día de ayer se dio media sanción a la reforma previsional. De esto algo ya veníamos hablando en la columna anterior. Porque en la columna anterior les hacía mención que como en este paquete de reformas, que es previsional, que es reforma fiscal y que es reforma laboral, como parte del dinero que la Nación le va a dar a la provincia de Buenos Aires, aproximadamente 20 mil millones de pesos, parte de ese dinero la Nación se lo está quitando al ANSES. Decíamos que hasta este momento parte de lo que el Estado Nacional recauda por el impuesto a las ganancias, impuesto que pagan personas y empresas, el 20% de lo recaudado iba para el ANSES y a partir de estos cambios no va a ir más. Recordemos que del ANSES no solo dependen las jubilaciones, sino también otros programas como la Asignación Universal por Hijo. Y con estos cambios decíamos entonces que el contexto para garantizar las jubilaciones y los saberes se está volviendo cada vez más difícil, con lo cual, de la mano de lo que ya viene sucediendo, ayer se dio media sanción a la reforma previsional. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, los puntos principales que yo quería destacar es que, como primer lugar, se hace mención a la posibilidad de optar por una jubilación a los 70 años, ¿sí? Se abre, es decir, se abre la posibilidad a la jubilación optativa extendiendo la edad jubilatoria, lo cual creo yo es muy peligroso, es engañoso, porque en muchos casos una persona que si se jubila tiene 67 años con los aportes podría jubilarse. Bueno, si se jubila queda con una jubilación que es menor a su salario, por lo tanto muchas personas quizás puedan optar por seguir trabajando, pero en realidad lo que está haciendo un trabajador o trabajadora es suplir con su esfuerzo la falta de haberes o la dignidad de los haberes jubilatorios. Lo cual es algo muy, muy nocivo, y es, yo lo pensaba, hay una analogía con lo que muchas veces se quiso implementar en algún momento, como es el arancel voluntario en la universidad. Para aquellos que militamos en la universidad, criticamos fuertemente esa propuesta, porque justamente eres un arancel encubierto, digamos. Y acá pasa algo similar, digamos, de voluntario se pasa después a la obligatoriedad, y bueno, en realidad lo que quieren hacer es extender lisicianamente la edad jubilatoria. Creo yo que si no lo han hecho es porque no les da la correlación de fuerzas. Sí, un dato sorprendente del miércoles fue Miguel Ángel Pichetto un poco cerrando las intervenciones y bueno, y defendiendo completamente la ley y ratificando las votaciones a favor por parte del Frente para la Victoria. Así que, bueno, tuvo un respaldo por parte de ese espacio político que bueno, que fue sorprendente, siendo que perjudica el ingreso de millones de jubilados. Sí, y contradictorio porque años atrás, bueno, de parte del kirchnerismo se implementó una reforma previsional con un tipo de actualización de los saberes que bueno, esta reforma tira en contra, digamos, es algo curioso. ¿Cuál es la principal modificación en el cálculo de los saberes? Bueno, recordemos que hasta este momento los saberes jubilatorios se actualizaban dos veces por año, una en marzo y otra en septiembre. Y la fórmula estaba influida por la recaudación que obtiene el Estado a nivel nacional y una proyección de la variación de salarios. A partir de ahora, lo que quiere implementar el gobierno es actualización cuatro veces por año de los saberes jubilatorios, trimestral, a partir de marzo, pero guiado por la inflación, y un 70% por inflación y otro 30% por un indicador que está también guiado por salarios. Esto representa una quita de haberes, o sea, una disminución en el aumento de las jubilaciones, porque según este nuevo cálculo, en marzo los jubilados que cobran la mínima van a obtener un aumento del 5,7% y si se mantuviera los cálculos que se hacían hasta ahora, digamos, la actualización que estaba hasta la actualidad, ¿no? Los jubilados en marzo podrían recibir 12%, es decir, hay una quita en sus haberes muy, muy importante, y a su vez que los aumentos se van a cobrar en mayor cantidad de cuotas, lo cual representa también una quita del poder adquisitivo. Esto es algo realmente que es muy perjudicial para todos aquellos que reciben jubilaciones y para aquellos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo. Claro. Además, hay otro punto importante, que si los haberes se ajustan por el índice de precios al consumidor, que es como se viene la inflación, se está dejando pasar por alto que en realidad la canasta de consumo de los jubilados está influido por una canasta de bienes que está relacionada con, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Todos aquellos bienes relacionados con la salud, que son bienes que no están del todo ponderados o no están ponderados adecuadamente en cálculos de inflación. Con lo cual, se perjudican por otro camino los jubilados, porque los medicamentos han aumentado muchísimo estos últimos 2 años que gobernó el macrismo, más de lo que aumentó la inflación general. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, se perjudican los jubilados por una doble vía. Primero, porque ahora su jubilación se actualiza por inflación, con lo cual van a recibir menos haberes, y a su vez porque esa inflación no contempla adecuadamente el consumo de los jubilados. ¿Sí? Con lo cual, bueno, acá entiendo que se está abriendo la puerta para que, si todo continúa de esta manera, el ANSES quede desfinanciado. Y bueno, ¿por qué no que el gobierno vuelva a proponer que existan las AFJP nuevamente, como sucedió en los 90, y que, bueno, es una privatización entonces de las jubilaciones en Argentina? Justamente, Licha, por todo esto que nos venías comentando, nos parece sumamente importante, decir de quiénes fueron las personas que votaron a favor justamente de esta medida. Es una lista un poco larga, pero que nos parece sumamente importante. De hecho, hay una imagen que está circulando mucho en las redes, sí, del pizarrón, justamente con los nombres en rojo y en verde, con, bueno, en amarillo las abstenciones, que es como una placa que va a quedar para la historia, ¿no? Que tiene que ver con aquellas personas que de alguna manera están hipotecando el futuro de muchos y de muchas argentinas. Sí, sin duda. Si no me equivoco, son 43, ¿no? Los votos a favor. Sí, 43, 23 en contra, 3 abstenciones. Exactamente. Sí, no, me parece muy importante porque, bueno, que se recuerde, así como cuando se han votado leyes de privatizaciones y demás, quiénes fueron. Porque, digamos, acá uno habla de economía y creo que se está hablando de que aproximadamente con estas reformas el gobierno nacional se ahorra aproximadamente 100.000 millones de pesos. Creo que en gran parte lo hace para, bueno, cubrir el déficit fiscal que tiene el Estado, pero, digamos, no podría implementarlo y conseguir estos números sin un apoyo político, como ustedes decían. El de Pichetto creo que es el más paradigmático y el más resonante, pero bueno, sin el apoyo, sin los votos concretos de quienes son senadores, no podría estar consiguiendo esta reforma, digamos. Con lo cual, también, creo que nos debe hacer prender las alarmas en torno a la capacidad política que tiene este gobierno y la efectividad, que cuando se propone algo, lamentablemente, este tipo de cosas lo se está logrando. Pero justamente, como dicen ustedes, los votos tienen nombre y apellido y, bueno, saben perfectamente qué es lo que están votando. Y saben también que este nuevo cálculo de actualización de haberes, justamente perjudica a quienes reciben la mínima y a quienes reciben la asignación universal por hijo. Por otro lado, bueno, justamente está está la cuestión de la reforma fiscal y la reforma laboral, que, bueno, que justamente también continuando con lo que ustedes dicen, no hay que dejar de mencionar que ayer hubo una movilización muy importante, pero que, digamos, la central de la CGT, digamos, esta no mostró mayor oposición a la reforma laboral que en definitiva va a llevar a cabo el gobierno. Le sigue gustando más la secuencia de ir a tomar el té, me parece. Sí, Sí, es muy probable. Licha, queríamos pedirte, bueno, circularon algunos borradores ya de la reforma laboral, hace algunas semanas ya se viene hablando bastante en los medios de comunicación, pero bueno, que le puedas explicar brevemente a los oyentes, las oyentes, de qué se trata esta reforma laboral y por qué es tan grave. Bueno, justamente la reforma laboral apunta a darle mayores condiciones a lo que es el capital para... el argumento del gobierno siempre es de promover las inversiones, pero en realidad lo que se intenta es reducir los costos laborales en Argentina para que el capital justamente tenga menos costos, ¿no? Se trata de que actualmente, para ser más competitivo en el país, la Argentina tiene la posibilidad o de devaluar su moneda para que sus productos sean más baratos, o de hacer lo que se denomina devaluaciones en el costo laboral, reducir su costo laboral, y esto es a partir de, bueno, quitas, por ejemplo, en las contribuciones patronales que hacen los empresarios. Eso es, las jubilaciones actuales se bancan por tanto contribuciones patronales como aportes personales de los empleados. Parte de estas reformas apuntan a que los empleadores aporten menos, realicen menos aportes patronales, para de esta manera reducir el costo que tenga contratar un empleado, y el argumento del gobierno es que de esta manera, al ser más barato, se generan mejores condiciones para que se contrate trabajo en blanco, ¿no? O formal. Con lo cual, bueno, en realidad creo que es un argumento falaz, porque nada asegura que las grandes empresas, por ejemplo, al tener menos costos laborales y al hacer menos soportes, sean bondadosas y quieran contratar mayor cantidad de gente. Exactamente, porque tampoco esto es acompañado por una mayor campaña de fiscalización o de registración del empleo. Claro. Y por otro lado, las pymes, las pequeñas empresas, que por ejemplo tienen trabajadores y trabajadoras llamadas en negro sin hacer los aportes, al hacerlo más barato, tampoco, porque escapa a sus posibilidades tecnológicas o productivas. Claro. El hecho de poder contratar más trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, si implementa esta reforma, por ejemplo, va a ser el menor el costo laboral, y eso se traslada automáticamente a mayores ganancias empresarias. Sí, está más que claro, y digamos, va en relación a todo el paquete de medidas que tiene el gobierno de Cambiemos, que algunas ya ha desplegado y otras todavía no se lo hemos permitido, pero bueno, es lo que tienen un poco en agenda. Así que sí, otra es que la de la bolsa de horas, que es, bueno, vamos a ver cómo se implementa, pero digamos, es una propuesta de que exista como así como una bolsa, digamos, un conjunto de horas laborables donde estén disponibles, los trabajadores tengan que estar disponibles en los momentos de pico de producción, tengan que estar disponibles justamente para al servicio del empleador para producir más. Exacto. En momentos donde exista recesión o menos producción, bueno, no trabajan menos. Se, digamos, pueden ir a la casa. Exactamente, sí. Creo yo que en relación a la propuesta que se tenía en mente, una propuesta más parecida a la de Brasil, que se implementó este año, no fue tan profunda, pero por entiendo una estrategia de gradualismo. Claro. que quiere llevar adelante el gobierno para, bueno, ir implementando algunas medidas, o incluso irónicamente de la más ultraderecha, porque le critican por gradualista y no aplican una política de shock y mayor ajuste. Exactamente. Así que, bueno, te queríamos agradecer mucho, Licha, por toda la información que nos trasladaste. Siempre son muy ilustrativos tus espacios. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y por abrirme los minutos del programa de radio. Nos estamos viendo en cualquier momento. Felicitaciones por todos los programas de este año. Hoy es el último programa, ¿verdad? Exactamente, y felicitaciones, bueno, para vos también. No, pues gracias. La verdad que de las columnas más aclamadas de este año, podemos decirlo. Bueno, así, claro. Estás en el top 3. Creo que el programa viene mostrando un crecimiento año a año, así que... No. Bueno, felicitaciones por eso. Sí. Saludos a todos por eso. Dale, Licha. Bueno, Licha, muchas un abrazo. Chao, chao. Soy manga. And they drown. band that got dipped his finger into the sea, took away 50 souls. Hace calor en los estudios de Radionauta porque este programa llega después de un día largo en el cual circula mucha gente, así que este ventilador está salvándonos un poco la vida. Recién hablábamos con Licha, nuestro columnista de economía y actor. Actor, fundamentalmente actor. Sí. Me encanta que el señor Amoretti lo presente así. Sí, sí. Bueno, no ha incorporado mucho el teatro a las columnas, de vez en cuando sí, pero bueno, es una combinación por más ahora que interesante. El 25 de noviembre, día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, un día de bueno, muchas movilizaciones en La Plata, se terminó digamos, empalmando con lo que fue la movilización a 4 meses de la desaparición de Joana Ramallo. Fue un, bueno, la verdad, una movilización muy importante en la ciudad. Así que bueno, para hablarnos de eso y también comprobar el calor de Radionauta, está acá Pau. Bueno, buenas noches. Sí, la sí, bienvenida. Gracias. Hace calorcito acá, pero bueno. No estábamos mintiendo. Es que llegó el verano. Bueno, como decía Male, el 25 de noviembre, el sábado pasado, fue el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Este Día Internacional se va a sancionar en el año 1800, me fui re lejos. Bueno, en el 1981. Ese es el día en que las mujeres las dejaron usar los cubiertos y no comer en el piso. Sí, sí, claro. De una. Bueno, este día en realidad lo van a instalar las feministas latinoamericanas, ¿no? Es importante esto, ¿no? Como fuimos pioneras las latinoamericanas en declarar este día. Después, en realidad, lo va a retomar la ONU recién en el año 1999. Pero bueno, ¿por qué es el 25 de noviembre? En realidad se declara en conmemoración de lo que de las hermanas Mirabal, de Patricia, de Minerva y de María Teresa, que fueron unas luchadoras de República Dominicana contra la dictadura cruel de Rafael Trujillo. Entonces, este asesinato de estas tres hermanas, que son las mariposas Mirabal, ¿no? Uh-huh. Fue en el año 1960, y en conmemoración a eso, entonces se declara el Día de Eliminación contra la Violencia hacia las Mujeres. Bueno, y después lo retoma, como ya dije, la ONU, y acá en Argentina se va a sancionar en el año 2009 la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Entonces hoy traía un poco como para poder reflexionar esta gran problemática que vivimos las mujeres a nivel mundial y bajarlo un poco a lo que son los números, como para esclarecer y significar esta violencia sistemática que vivimos las mujeres y las travestis también. Entonces, para eso, como el título, ¿no?, sería esta violencia en números. Y una de las cosas importantes que sanciona la ley es que el Estado debe hacer estadísticas. Entonces empiezan a hacer tímidamente algunas, claro, estadísticas, ¿no? Las pioneras en esto fueron las compañeras de la Casa del Encuentro, que fueron a partir del 2009, empiezan a hacer estadísticas sobre femicidios. Pero bueno, también ahora tenemos, por ejemplo, la línea 144, que año tras año, después que se empezó a aplicar la ley y esta línea en concreto, hace un informe y, por ejemplo, en el año, lo que dice esta estadística, que en el año 2016 la cantidad de mujeres que llamaron para recibir asistencia a esta línea fueron 300, aproximadamente 312.000 mujeres, ¿no?, en todo lo que fue el año 2016. Y un poco bajando, ¿no?, estas estadísticas, vamos a ver que la mayoría de las denuncias son por violencia psicológica, seguida muy por abajo, o sea, muy seguido de ella, la violencia física. Exacto. Y las que reciben esta violencia son mayoritariamente mujeres jóvenes, porque el rango etario va entre los 19 y los 40 años. Entonces vamos a ver que son las mujeres jóvenes las que reciben estas violencias, o las que llaman, ¿no?, para denunciar esta violencia, y quiénes son los victimarios, o sea, los que ejercen esta violencia, son mayoritariamente, en un 86%, parejas actuales o exparejas, novios, maridos, exnovios. Entonces, otra de las cuestiones importantes, ¿no?, que cuando hablamos de violencia de género, ¿no?, vamos a ver que también a esta línea se reciben llamados de varones, ¿no?, pero en su mayoría abrumadora, ¿no?, que es el 99,5% de los llamados, son mujeres, mujeres y no varones. No varones solo es el 0,25%. Sí, prácticamente insignificante. Insignificante, sí. Y lo que se está viendo, y que es importante también, que la línea 144, después de la lucha del movimiento LGTBI, es que se introdujo, ¿no?, la estadística también a las personas que denuncian, que ya sean transgéneros o travestis, ¿no?, que en realidad, sí, el porcentaje es muy bajo, porque es el 0,03%, pero seguramente es debido, ¿no?, a la invisibilidad que tienen en la sociedad, la exclusión, ¿no?, y lo que ya venimos hablando en otras columnas sobre esto. Y justamente vos, que esto que mencionabas de la línea 144, digamos, vale de como recalcar que tiene como toda una movida burocrática bastante intensa, digamos. Si vos viste alguna situación en la calle, es un poco difícil denunciar, porque te preguntan si la víctima está al tanto de la llamada. Claro. Y un montón de datos que vos a veces en el momento no tenés. Sí. Entonces, digamos, como que deben ser mucho mayor la cantidad de casos que los que se pueden llegar a denunciar por vía seguro que los que quedan registrados. Exacto. en esta estadística. Y además de eso, otra de las cuestiones que tiene la línea 144 es que sus trabajadoras están precarizadas, ¿no?, que son, o sea, no son empleadas del Estado, sino que son terciarizadas por otras empresas. Entonces, bueno, también esto hace que esta línea sea ineficaz, ¿no? Bueno, y después podemos sacar otros datos de lo que es el Observatorio de Género de la Provincia de Buenos Aires, ahora como bajándolo un poco más a nuestra realidad. Y ahí el Observatorio de Género trabaja con las denuncias que recibe la Comisaría de la Mujer y de la Familia. Y ahí vamos a ver que en un mes se reciben 15.000 denuncias. Claro. También mayoritariamente de mujeres, y también es un dato significativo que 450 denuncias son sobre abuso sexual. Y también en esto, el 98% de las denuncias son hechas por mujeres. Y esto es como la denuncia, ¿no?, o el pedido de ayuda, ¿no?, previo a llegar a lo que es el femicidio, que es como la violencia más extrema, ¿no?, es el punto culmine, ¿no?, de esta violencia sistemática que sufrimos las mujeres. Entonces vamos a ver que el término femicidio es un término que es político, ¿no? Es importante aclarar esto, que es un término que se creó para hacer una denuncia sobre la naturalización de la violencia sexista, ¿no? Para erradicar, vendría a ser la, y para ponerle nombre a la violencia que sufrimos a las mujeres, o al asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Este término lo va a desarrollar una escritora estadounidense que es Carol Orlock en 1974. ¿No? Recién nosotros lo adoptamos a esto en Argentina, en el Código Penal, creo que fue en el año 2013 o 2014, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente gracias a la lucha del movimiento feminista, del movimiento de mujeres. Sí, y se empieza a poner un poco más en agenda, quizás con la primera marcha Ni Una Menos, allá por el 3 de junio del 2015, quizás ahí se pone más en agenda mediática. Segura, sí. Bueno, después también es importante, como, bueno, decir, bueno, cuántas son las mujeres que se mueren por año producto de la violencia machista, de la violencia, ¿no?, que ejercen los varones sobre las mujeres. Y producto también de esta lucha y de la ley, la justicia está empezando a sacar también tímidamente, ¿no?, estadísticas, y vamos a ver que en el año 2016 hubo 254 femicidios, también mayoritariamente de mujeres jóvenes, y también en esta estadística es importante porque se registran 5 travesticidios, vendría a ser, ¿no? Entonces esto también es una conquista, una lucha ganada de las compañeras travestis para hacer visibilizadas los travesticidios y la violencia que sufren sistemáticamente. Esto es importante, o sea, como estadística, ¿no? Pero también esto tiene que estar, las estadísticas solas no bastan, sino que tienen que estar acompañadas por políticas públicas para erradicar esta violencia, para asistir a las víctimas, para que las víctimas puedan salir de ese círculo de la violencia en el que se encuentran, para lograr su autonomía. Y entonces, en este sentido, vamos a escuchar a Marta Dillon, que es una periodista que es referente del Ni Una Menos acá en Argentina, y va a explicar un poco en qué contexto o en qué situación están las políticas públicas para erradicar la violencia hacia las mujeres. Me parece que no, que las políticas públicas son insuficientes, que si vos llamás ahora a la línea 144, que aparece en todas las notas cuando se habla de violencia de género, y no te atiende nunca nadie, es muy desesperante. El plan nacional este que demandábamos nosotras parece una cuestión cosmética, ¿no? Estamos demandando hace 2 años que haya números oficiales para poder medir si hay aumento de femicidios o si lo que se aumenta es la visibilidad. Lo estamos contestando nosotras desde nuestra percepción porque no hay números oficiales, ¿no? Falta prevención, falta asistencia directa a las víctimas, falta que se reglamente y se aplique la ley de patrocinio jurídico gratuito, que donde el Ministerio de Justicia está diciendo que no tiene presupuesto para hacerlo. Bueno, ahí hay que poner presupuesto. Faltan, por supuesto, los refugios, que son donde más se está avanzando, pero lo que falta es una mirada integral. El Estado es responsable y este gobierno, además, tiene una actitud de apropiación sobre nuestras demandas, pero no de cumplimiento de ellas, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos a Marta Dillon, referenta del Ni Una Menos. Y bueno, lo que nos decía es también, en este contexto de avance de la derecha, en este gobierno de Cambiemos, cómo se complejiza mucho más la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, no solo por la falta de políticas públicas, sino también lo que podemos aclarar es que en el contexto de ajuste, en el contexto de aumento de la pobreza, las más afectadas somos las mujeres, porque somos las que llevamos adelante cotidianamente en nuestros hogares, ¿no?, el sostén de esos hogares, y además de eso, en contextos de ajustes, se recrudece en general la violencia, ¿no?, y recae sobre las mujeres y sobre las travestis, ¿no?, mayoritariamente. Y más con ese doble juego que tiene el gobierno, justamente de hacer como que levanta la bandera de la violencia de género, no sé si la llama de esa manera, pero la violencia hacia las mujeres, desde lo discursivo por lo menos plantean, como que se encargan, como que están altando, como que buscan llevar adelante políticas, pero bueno, queda únicamente lo discursivo, lo cual genera una contradicción muy grande. Claro, seguro. Por eso Marta Dillon hablaba, ¿no?, de las medidas cosméticas, ¿no?, del papel muerto también muchas veces, ¿no?, que todas estas políticas que se conquistaron gracias a la lucha del movimiento feminista, el movimiento de mujeres, si no están acompañadas de un presupuesto, ¿no?, esto queda en letra muerta. Exactamente. ¿No? Hay un montón de cosas, ¿no?, para seguir avanzando, para seguir problematizando, pero bueno, me gustaba como terminar con una frase de Dora Barrancos, que es una historiadora feminista argentina, que lo que va a decir es que cuál es la tarea impostergable del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, es desarmar el patriarcado, ¿no?, que es la raíz de todas las violencias sistemáticas que vivimos las mujeres, que el Estado es el responsable de todas estas violencias, pero también debemos acompañarla por el cambio cultural, derribando al patriarcado en nuestras subjetividades también. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, de nada.

Vamos a incorporar alguna estructura que nos permita cocinar en la columna, hacer platos fáciles. Hay que probar todo. Sí, sí, sí. Cosas dulces, saladas que sería se puedan muy, cocinar en 5 minutos. Bueno, sí, sí, sí. Podemos pensarlo. Mientras que te hablo, te hago una piadina. Sería como una cosa transmitimos así. Transmitimos en vivo. Me encantó. ¿Cómo están? Sí. Bueno, contanos un poco. Bueno, vos estás todavía conmocionada por lo de ayer. Que fue un día que nos sorprendió a muchas que bueno, teníamos fe de que salga la prórroga, pero no era del todo seguro. Ahí estuve leyendo un poco, es un aire en tanta asfixia, sería como sí. El título. Sí, sí, realmente seguimos emocionados y seguimos de festejo. Ayer logramos, ya lo veníamos medio comentando, pero logramos la otra media sanción en la Cámara de Senadores. Logramos que se escucharan todas las voces que teníamos ahí frente, ¿no?, a todo lo que viene pasando. Fueron 2 días intensos de mucha lucha, de bloqueos de puerta de la legislatura, de marcha, de festivales. Fue hermoso, fue intenso. La verdad que es increíble. Y logramos que se escuchen a los espacios populares, la cultura popular y autogestiva, ¿no? Hoy tenemos una prórroga por 3 años más. El Centro Cultural Olga Vásquez sigue sobreviviendo. Pero también marcamos ahí un poquito, ¿no? Me parece que está bueno como comentar, porque marcamos un poquito la responsabilidad que tiene el Estado sobre esto, ¿no? Sí. Hace 10 años que venimos luchando por esta ley, que ya está aprobada, pero que no se ha podido ejecutar o no hay intenciones de ejecutarla, y sigue prorrogada. Por ahí, en este momento sacamos la prórroga, pero también el compromiso a que eso se trate y que no nos veamos dentro de 3 años de la misma situación, como que me parece que es importante aclarar y tenerlo en cuenta. Sí, aparte son situaciones como muy tensas, teniendo en cuenta que lo que se pone en juego es poder permanecer en el Olga o bueno, esperarse un inminente desalojo. Ese era como el escenario al que más miedo le teníamos. Sí, sí, tal cual. Y creo que mucha militancia, muchos vecinos, vecinas, artistas han podido también de alguna manera dimensionar lo que implica el Olga Vásquez para la ciudad. Creo que todos nosotros dimensionamos eso, lo que implica la referencia cultural que tiene, pero también lo que en muchos espacios dependemos de este centro cultural. Me parece que está bueno. Y para festejar tenemos la milonga de los jueves. Seguimos de festejo, como les decía al principio. Hoy tenemos la milonga de los jueves y también tenemos el menú milonguero. Tenemos la piadina 1, la piadina 2, después espinaca, mozzarella, tomate, jamón, omelette, una mezcla de muchas cosas. Es la piadina tradicional de los Gabás. El productor puso cara de que tenía mucha hambre. Sí, están todos con hambre, ya nos pidieron. Así sí, que ayer llegamos al Olga, fuimos cayendo a la tarde y estuvo totalmente lleno de gente que incluso no te cruzabas por ahí en la semana. Mucha gente vino a acompañar, vinieron medios de comunicación también a cubrirlo, a levantar testimonios. Había mucha gente festejando y también solidarizándose con el Olga. Se acercaron vecinos que vivían por acá cerca, así que estábamos muy contentos. No sé hasta qué hora habrá durado, yo me fui temprano, pero la verdad, una gran jornada. No para nunca hasta recién. Sí. Seguimos. No, toda esa gente fue la que defendió el espacio, fue la que hizo presión en la calle y fue la que hizo también que nos atendieran, porque la veíamos negra realmente. Y con la presión y en unidad con las organizaciones políticas, con el resto de los centros culturales, logramos que nos atendieran y que es un derecho para nosotros, ¿no? A veces lo estamos exigiendo como si fuera algo preciado, pero sí. Realmente estuvo bueno. Sí, los invitamos a que puedan participar de la milonga del Olga. El sábado va a haber milonga potenciada, porque vienen unos compañeros y compañeras de Capital también, así que estaría bueno que se acerquen. Va a ser a partir de las 9 de la noche. Y si quieren, les paso mi momento más, lo que más me gusta, que es el teléfono, para que puedan llamar a la cocina, porque la cocina sigue hasta el 16 de diciembre, a pesar de que Baldosa Floja ya no va a estar. Me parece que van a tener que aliarse con otros programas que les hagan propaganda. Sí, pero no hay como Baldosa Floja. Pero bueno, sí. Así que los invitamos a que puedan estar acercándose a la cocina todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El número es 453-4776. Y desde miércoles al sábado, pueden acercarse también a todas las actividades que estamos haciendo. Y déjame pasar un chivo que es el 9. Vamos a estar haciendo la fiesta grande del Olga, festejando también los 3 años de prórroga. Ya lo agendamos. Perfecto, gracias chicos. Así que bueno, gracias a vos, Jackie. Muchas décadas de postergación desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá gracias a la educación pública. De la noche, ya vamos pasando a la segunda mitad del programa y vayan al cine esta semana, vayan al Lardo Rocha, porque desde mañana, viernes 1 de diciembre hasta el miércoles 6, va a haber pantallas exclusivamente dedicadas a lo que es el cine platense, así que vayan a ver la producción de cine de aquí de la ciudad. Y ya entrando más al segmento de la cultura, estamos con Josefina, nuestra estrella, columnista estrella del rock, que tiene una columna con invitados especiales. Así es, bueno, buenas noches primero, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien, bueno. Sí, hoy es el último programa del año, así que también esta es la última columna del año. Y vamos a presentar un poco a nuestro invitado que tenemos acá sentado en el estudio. Primero quería decir que la cortina musical que estábamos escuchando es un tema que se llama Primeros Síntomas, de los chicos de Che Payaso, en donde contaron con la participación de Willy Crook, un referente histórico local del rock de la ciudad y ya a nivel nacional, podemos decir. Uh-huh. Y en ese agradecimiento a quienes tuvieron el gesto tan amable de prestarme este tema para presentar la columna de rock local, fueron justamente los chicos de Che Payaso, y acá lo tenemos sentado a Nicolás Franchino, el cantante, voz, guitarra, líder de la banda. Buenas noches, Nico. ¿Qué tal, José? Bueno, gracias por la presentación. Y bueno, me interesaba un poco, digo, como cierre del año y de esta columna en particular, poder traer a una banda amiga para que nos cuente un poco lo que es el recorrido, lo que es un año de una banda en el mundo del rock local. Voy a hacer una mínima presentación antes de darle la voz a Nico. Los chicos arrancaron tocando, llenando un Lucamba a principio de año. Después tuvieron la oportunidad de estar tocando en distintos lugares de la ciudad. Pasaron por Pura Vida, pasaron por Rey Lagarto. Quiero destacar que también estuvieron tocando en la Facultad de Medicina en el marco de la lucha contra la violencia de las mujeres, específicamente con el caso del femicidio de Emma, la estudiante de medicina. Estuvieron ahí presentándose también. Y se acerca fin de año y Che Payaso no deja de agitarla. Tienen un montón de novedades y de cosas nuevas. Arrancaron el año con un gran disco grabado en los estudios del Abasto, que se titula Cruzar el Desierto. Y quería, Nico, que nos cuentes un poco cómo ha sido este año para ustedes y todavía las cosas que traen ahí abajo de la manga. Bueno, Che, buenas noches y gracias por invitarnos otra vez, que ya hemos estado acá y nos encanta el programa y la pasamos re bien. Y como pusimos en la página, es un programa realmente del palo, así que es un placer siempre. Sí, por lo pronto eso, también hemos podido tocar un poco más, que viste, José, vos por ahí que nos conocés, es una deuda en nuestro caso, que hemos podido tocar muy poco varios años que tiene la banda ya. Así que la idea es esa, tratar de tocar el año que viene un poco más también y bueno, siempre todo lo que se pueda. Re contento. Sí, del Lucamba, ni hablar desde el disco, cómo quedó el disco, la gente con la que pudimos hacerlo, la oportunidad que podrían haberse dado y se dio. y bueno, que lo produzca Nelson Bombal, productor de Álvaro también, bueno, y que haya quedado como quedó. Porque la verdad, uno, viste, los discos, no, yo no sé qué le pasará a otras bandas. La experiencia a mí me dice que a veces las cosas, vos podés hacer todo para que las cosas pasen y por ahí no pasan, ¿viste? Sí. Como en todo, no es que en el rock, en todo. Así que por lo pronto hay que agradecer cuando sale más o menos como esperabas. Y después, el hecho de haber de la respuesta que hemos tenido, de lo que ha crecido la banda en estos últimos tiempos, que hemos podido tocar más y con el disco sobre todo, es una cosa que venimos viendo como así, como que muy sorprendidos, ¿viste? Sí. Está buenísimo. Y contanos un poco cómo fue este proceso de empezar a conseguir nuevas fechas, de tocar en estos nuevos lugares, cómo fue la recepción y también el balance que ustedes como banda pueden hacer de estos shows que estuvieron dando durante el año. Y estuvo bueno, la verdad que eran lugares que teníamos como la punta, digamos, son esos lugares a los que apuntás que decís, bueno, ojalá que salgan 25.000 shows más, pero que salgan estos, ¿viste? Sí. Que te encuentren en un lugar, en lugares como, una fecha, quiero decir, en lugares como Rey Lagarto, como, y lugares que hay, además, no estoy diciendo que sean los mejores del mundo, digo, este lugar, Olga Vázquez, que pudimos tocar una sola vez y no se nos dio nunca más porque no había lugar, porque después empezamos con esto de que el cierre y todo eso, el show que vimos acá fue uno de los que a nosotros, a mí al menos, creo que a los chicos también más nos gustó. Porque el lugar siempre nos gustó, porque había gente, amigos que nos decían que teníamos que tocar acá, que era como que la banda y el lugar se llevaban bien, digamos. No sé vos, José, qué pensás, nunca te lo pregunté, pero realmente era como el lugar, viste, de power más. No quiero terminar siendo una pavada. Quiero decir, es un lugar contestatario, es un lugar de aguante, de. Yo como que sentí una sintonía muy especial. No es lo mismo como tocar en Rey Lagarto que acá. No, tal vez. Todo bien con Rey Lagarto, pero no es lo mismo, ¿viste? Entonces, la verdad que estaría buenísimo también poder volver. No sé si están tocando o no, pero yo aprovecho sí. Para decir. Ahora que nos comprometieron en el aire, vamos a ir un corte. Brevemente. Sí, el sábado después, que viene entonces acá. queda comprometida la. Totalmente, sí. Toda la logística de Olga Vázquez a través de Radio Nauta. El lugar está buenísimo, el escenario está buenísimo. Sí, bueno. Creo que, como vos decís, para las bandas de rock local hay esos lugares que son como hitos en la historia, poder llegar, digo, sí. Está bueno tocar en un Rey Lagarto, está bueno tocar en un Pura Vida, pero me parece, en relación a lo que vos planteabas, que una banda como ustedes, digamos, que uno ya desde la etapa del disco, desde conocerlos, desde escuchar las letras, puede ver el compromiso social que tienen, siempre llevando banderas de un montón de causas, también tiene que ver en que se sientan cómodos para tocar en un lugar como el Olga Vázquez o en un centro cultural que está emparentado justamente con esas banderas que ustedes levantan y esos temas a los que también le cantan. Me parece que ese es un plus que también tiene la banda. Yo no sé si es, qué sé yo, es así, es más o menos lo que nos sale, también pasa eso, es lo que a cada uno le sale hacer, ¿viste? Después está que a la gente le guste o no, es una circunstancia, pero es lo que a cada uno le sale. Quiero decir, no es que uno se embandere, no es que nosotros somos, a mí, yo digo porque siempre me pareció que el lugar sobre todo era fantástico y vos que el sueño que tenés y tocar en Olga Vázquez es como decir, pero nos pasaba... eso personalmente, nos pasaba que había gente que nos decía, gente de acá, que trabajaban en la imprenta, dos amigos, y después gente conocida que nos decían, ustedes cantan Todos Arregla con Balas, ustedes cantan tal, bueno, ahora, qué sé yo. Un lugar como Olga Vázquez es como, viste, hay temas que no nos pasan en algunas radios a nosotros. Uh-huh. Nos pasa radio como esta, o alguna más con alguna provincia, universidad, no sé. Y hay radio que dicen, no, este tema, viste... Sí, claro. Entonces, en ese sentido, digo, qué mejor ir a tocar a un lugar donde vos te sentís que está en tu casa, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, ojalá. Y lo que decías de después, sí, por supuesto, Lucamba, llegar a Lucamba y lo que pasó. Nosotros, vos lo debes saber, José, nosotros mandamos a hacer entradas un día antes más entradas, sí. Porque habíamos vendido todas y no lo sabíamos. Lucamba tiene un pullman, te cuento esto porque a nosotros nos sorprendió, tiene un pullman que nosotros... Cuando lo fuimos a reservar dijimos, bueno, la gente nos decía, después tienen el pullman. No, dijimos, el pullman, olvidate, pero ni en pedo lo abran. Porque la gente que venga, que esté abajo, a una silla para los familiares, más, para que haya. Y después la gente que está yendo, agitarla un poco más, con bandera y eso, buenísimo. Pero no llevábamos 500 personas, pero ni en pedo, ¿entendés? Y terminamos abrindo el pullman 10 minutos antes de salir. Porque la novia de uno de los chicos dijo, vayan a abrir así, porque se dieron cuenta que estaba entrando más gente. Estuvo fantástico, estuvo tremendo. Un éxito. Sí, estuvo tremendo. Digo, es como si uno hubiese sabido que ese iba a ser el arranque y un poco la presentación de lo que le iba a pasar a la banda durante el año. Digo, fue un arranque bien arriba con mucha gente. Claro, vos sentís cuando se viene moviendo, pero a mí nunca nos pasó, me parece, de sorprendernos tanto. Uh-huh. Y después sí, ojalá hubiéramos podido tocar más en el año. Porque lo que pasa cuando te ve gente que puede verte, como cuando tocamos en Pantalón Cortito, que tocamos dos veces, tocamos en un festival ahí en la placita de Bellas Artes, en la plazoleta de los Lápices, la Noche de los Lápices, y no me acuerdo, bueno, en un par más de lugares así que a nosotros no se nos da, porque no nos conoce nadie, porque no tenés contactos, porque no te llaman para tocar en un festival en la Facultad de Periodismo, que capaz que hace un festival contra el gatillo fácil y toca una banda que toca cumbia, ¿entendés? Sí. Pero sí, qué lástima, por ahí nos han llamado a nosotros. Pero no conocemos a nadie, no nos conoce nadie. Entonces, que se empiecen a dar estas oportunidades, está bueno porque cuando las pocas veces que hemos salido a públicos que no nos conocen, porque la gente que vino, casi la mayoría no nos conocía, está bueno porque después ves que se suman al Facebook. Que, ¿viste? Bien, acá tenemos mensajes de Sebas Campani que dice: Lucamba fue sensacional, repleto, creo que eso para la banda es increíble. También dice: el 15 de diciembre explota el Cultura. Sebas, sí. Así, así va a ser. Un saludo. Bueno, Seba se sumó con este disco. Y la agita más que nosotros. Pide tema a las radios, ¿viste? Dice que abrazo, Seba. Te olvidaste en la Facultad de Medicina. Sí, sí, ahí claro. lo mencionamos. Bueno, a Medicina nos invitaron porque en este disco nuevo, hay uno de los temas que se llama Candombe para las heridas. Es un tema que habla sobre la violencia contra las mujeres, que también lo teníamos compuesto hacía bastante y estuvo bueno que se diera no pudo haber estado en el primer disco porque surgió después, pero por muy poquito. Uh-huh. Y menos mal, viste, como vos pensás, porque era difícil llevarlo a buen puerto, viste, instrumentarlo y todo eso, que esto que te decía hoy, por ahí uno hace todo para que las cosas pasen y decís, ¿por qué esto no quedó como tenía que quedar? Y... Y entonces, en el disco contamos con Fernando Samaleo, ¿sabés? Gracias al productor, que cuando te movés, digamos, tuvimos la posibilidad de trabajar ese nivel, contás con gente que viene a darte una mano y que las cosas ahí te das cuenta, porque a vos no te iban a salir igual. Así que bueno, nos llamaron por ese tema también, particularmente, y estuvo buenísimo el show, sí. Sí, estuvieron ahí tocando también con público nuevo, podemos decir, y también fue otra fecha para la banda que, si bien tiene otro perfil, digamos, fue una fecha importante donde también pudieron conocerlos y escucharlos un montón de público nuevo. Te quería preguntar, Nico, un poco que nos cuentes, sabemos que están ahí filmando su primer videoclip, digo, para una banda es algo re groso, que nos cuentes un poco cómo lo están laburando, cómo va a ser, que nos adelantes de qué tema es, lo que puedas adelantarnos. Sí, sí, el tema es Princesa Agonía, es uh-huh. Uno de los cortes del disco, supuestamente es el primero, pero ¿viste? Esas cosas es como que era... Se te pide que las decidas y para uno los temas son, para nosotros nos gustan todos. O al menos estamos contentos con todos. Pero es como el primer corte de difusión y lo está filmando mi hermana con un equipo de gente. Ella estudió cine, a nosotros nos hizo un video. Uh-huh. Pero del demo, el primer demo, que quedó buenísimo, pero siempre nos quedó como la deuda con ella de que en realidad el tema sonaba para la mierda, porque era de, claro, viste, era el demo que grabamos, lo primero que grabamos cuando realmente tocas peor, grabas peor, uno con los años más o menos vas mejorando, viste, y después vas estudiando, qué sé yo, viste, entonces quedó como ese desfasaje de que el video está buenísimo y la canción no suena igual. Lo que pasó después fue que algunas personas también nos hicieron videos de onda, así, amigos que tenían por ahí que hacer algo y, o les gustaba tal tema. Pero este sí es como el primer video copado. Y lo que tiene, que por lo que me han contado, por lo poco que sé, que va a contar con una producción, lo están filmando con los mejores equipos, equipamiento. Viste, cuando se dio un poco todo, que gente a la que pensaban pedirle, manguearle o alquilarle un súper... me cuenta mi hermana, ¿viste? Cosas que yo no entiendo, pero un súper lente, esa persona se terminó copando y después pensaban, lo va a editar uno de los tipos más grosos, por lo que tengo entendido, de edición del país, en estas cosas. Lo están filmando todo culo, quiero decir, ¿entendés? Para lo que es nosotros, yo, es que yo estamos como con las expectativas muy altas por lo que nos han dicho, ¿viste? Así que bueno, esperemos. Sí. Lo esperamos ansiosamente. Y antes de despedirte, no queremos dejar de mencionar que van a estar cerrando el año en el Club Cultura el 15 de diciembre. Contanos un poco, Nico, dónde la gente puede encontrar las entradas. También sabemos que van a estar largando el disco físico, así que también sí. Alentamos a la gente a que vaya a buscarlo, porque es un producto sí. Que estábamos hablando fuera de micrófono, va a estar muy bueno estéticamente como para tenerlo en la repisa de los discos sí. En la casa. Contanos un poco dónde la gente puede comprar las entradas, a qué hora va a ser el show. Las entradas van a estar el lunes, a partir del lunes, los discos también. En la disquería, es 54, 9 y 10 creo que, 8 y 9, una cosa así. Sí. Y los discos también. Lo que vamos a hacer por ahí es, para el que quiera, hacer como una especie de combo, si quieren, pueden llevarse la entrada sola o el disco solo. Y la idea es que como... Creemos que va a quedar muy lindo, no lo vimos todavía, pero todos los adelantos que fuimos viendo y además el trabajo que nos llevó. Porque más allá de la gráfica que teníamos y todo, con la diseñadora estuvimos desde más, no sé cuánto hace, pero como 6 meses laburando, ¿viste? Lo mismo que te contaba fuera de micrófono por ahí con. En cuanto a la gráfica, no me quiero extender, discúlpenme, chico, pero en cuanto a la gráfica, con la diseñadora, en cuanto al diseño, cuando ya teníamos toda la gráfica nos pasó lo mismo. Empezamos por un lugar y cuando ya estábamos casi terminando dijimos. No cerraba, dijimos, vamos a cero de nuevo, ¿viste? Y bueno, hasta que dimos con el diseño y creemos que va a quedar buenísimo. Así que va a estar todo ahí a la venta a partir del lunes. Bueno, a partir del lunes entonces para el 15 de diciembre. La disquería y repetimos la última fecha del año de Che Payaso. Va a estar coronando un año excelente, según mi punto de vista, sí. Para la banda. El 15 de diciembre entonces en el Club Cultura a las 9, 10 de la noche, 11. Por ahí van a estar entonces... Los chicos tocando. Algunas sorpresitas, algunas muritas. Bueno, esperamos entonces ansiosos el día del show. Te agradecemos, Nico, por haber venido. Le mandamos acá un saludo a Pablo, a Jaco, a Leo, a todo el resto de la banda, que también son amigos de míos y del programa. Les mandamos un saludo desde acá. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado nuevamente acá al piso. No, al contrario. Gracias a ustedes y felicitaciones, chicos. Y bueno, el año que viene esperamos verlos también. Escucharlos otra vez. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos también. Antes de cerrar la última columna, quería agradecerle a todos mis compañeros del programa que me dieron la posibilidad de estar acá haciendo algo que me encanta y me fascina realmente, y a todos los que hacen posible que esté acá, así que no los voy a nombrar, pero les mando un beso a todos los que me hicieron el aguante. Bien. Bueno, después tenemos que repasar los mejores momentos del año de esta columna también, que tuvo... grandes bandas, grandes análisis del rock, así que bueno, queda también de tarea de Baldosa Floja. Fuerte relámpago y ya está aquí. Perseverar. lúgubre momento, trata y muere en el intento de arrancar las penas que lleva en el cuerpo. Collar de fantasía, luz de la melancolía, consiguió alcanzar la más alta poesía. Luego de muchas décadas de postergación, desarrollaremos infraestructura productiva y social. De esta manera, y unificar el calendario. Baldosa Floja. Llegamos hasta acá, gracias a la educación pública. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta, buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los martes, a las 10 de la mañana, títeres. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, guitarra. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8 y media de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. Tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Menos 10 de la noche, suena Paralelepípedo, lo dije bien, de Caracola Contramano. Estamos con Lucho, él es bajista de la banda, una banda bueno, muy importante en La Plata, que se formó hace más de 10 años y que está a solo 3 días de una fecha muy importante en el estadio de Atenas, de acá de la ciudad. Así que recordamos que estamos sorteando entradas para este show. Solamente tienen que entrar a Facebook de Baldosa Floja, compartir la publicación y mencionar un amigo, amiga, conocido, conocida, lo que ustedes quieran, con quien les gustaría asistir al recital. Así que bueno, bienvenido, Lucho. Muchas gracias al programa, muchas gracias por la invitación. Te dijeron el nombre más difícil, el tema más difícil. Sí, dijeron, sí, eso, sí, la verdad no me mató. Pero Me estás cayendo bien, me parece. Sí, sí, me parece que, me parece que salí bien parada, pero sí. Bueno, era difícil. Sí, sí. Sí, yo estoy esperando que, quiero decirle a todos mis amigos que me etiqueten en la publicación, así salgo sorteada para poder ir a ver a los chicos de Caracol el sábado 3 de diciembre, que el domingo 3 de diciembre, perdón, que llegan a Club Atenas de la Ciudad de La Plata. Y quería que nos cuentes un poco, Lucho, cómo, digamos, un poco lo que decía Mali, una banda de más de 10 años de trayectoria en la ciudad, que ya es referente de las nuevas generaciones de bandas de rock en la ciudad. ¿Cómo es para ustedes llegar al Club Atenas? ¿Se la veían venir? ¿Lo fueron preparando? ¿Lo esperaban? No, de hecho, imagínate que con mucha gente con la que estoy hablando, que me cruza por la calle o por la Facultad de Bellas Artes, que uno ha paseado por acá mucho tiempo. De che, loco, ¿te acordás cuando vos decías que tu sueño era tocar en Atenas? Porque imagínate que esta banda arrancó nosotros, teníamos 16, éramos compañeros de secundaria, íbamos a ver a la Vela de Atenas. Claro. Y para mí eso era todo el mundo conocido, digamos. Yo voy a llegar ahí donde está la Vela ahora y ahí me moriré feliz. Y ahora que estamos como tan cerca, digamos, ya literalmente muy cerca, a 3 días, es una ansiedad brutal, digamos. No lo podemos creer, por un lado. Y por el otro, bueno, son 11 años de laburo, digamos, ¿no? O sea, como que también está esa cosa de que era el momento. El disco nuevo que estamos presentando este domingo, que se llama Átomos, fue muy bien recibido, así que era como la oportunidad, como decir, bueno, tiene que ser ahora. Porque ya era un momento, era o hacer dos óperas, o volver a hacer alguna cosa al aire libre, que siempre es un peligro por la lluvia, más que nada. Así que nada, es ahora. O sea, este es el momento y eso está en el aire, digamos, tanto en la gente como en la banda. Y también se nota en relación al disco anterior, que hay como una profundización de ciertos estilos musicales. Sí, hay por un lado géneros nuevos, digamos, con los que nunca nos habíamos metido por respeto. Por ejemplo, cosas de folclore y folk, un tema que decís, che, esto, pero lo podremos tocar. Y después, bueno, nada, una calidad de grabación distinta, ¿viste? Logramos mucho más relajados, tiene un sonido más agresivo, hay más búsqueda de violas. Nada, es un disco más maduro, es una palabra fea decirla, pero es un disco más maduro. ¿Cómo te imaginás, perdón? Yo sé que falta muy poco, pero esto, hoy es jueves, viernes, 3 días. En 3 días y... 72 horas, pero ¿qué las cuenta? ¿A qué hora arranca más o menos? No, más o menos no. La puerta se da a las 7. Bien. Recuerden que esto es domingo, entran menores de edad, por ende. Bien. A las 7 de la tarde se da puerta, 8 y media como tarde, está arrancando el show. Excelente. Porque el ingreso, para que sea prolijo, se pueda revisar todo lo que haya que revisar. No es una cosa que a nosotros nos encante, pero bueno, así son las normas. Y no estamos en momentos como para tener alguna pica con control urbano, policía, bomberos o nada que se le parezca. ¿Cómo te imaginas? 8:30, 9:15 el domingo. Sí, la verdad que el problema yo creo que es la previa. Nosotros musicalmente estamos confiados, digamos. Yo creo que la banda musicalmente está a la altura. Sí, nervios, digamos, ¿no? Porque no deja de ser la primera vez que tocas en un lugar. La técnica va a ser una cosa con la que no estamos acostumbrados. O sea, inalámbrico para todo. Porque imagínate que va a ser toda una experiencia nueva. Pero nada, lo estamos preparando ya el show hace 2 meses y medio. Así que sueño con la lista de temas, sueño con que tenga bien después, sueño cuando puedo afinar, ya tengo toda esa coreografía en la cabeza. Porque bueno, es la fecha más importante de la historia y no es un eslogan, es la fecha más importante de la historia. Bien, ustedes están presentando su último disco, Átomos. Sí. Pero es una banda que ya tiene una trayectoria, ya han grabado 4 discos. Y bueno, y en relación a esa discografía, digamos, su primer disco allá por el 2010, todas esas fiestas, ¿qué diferencias notás por ahí, no sé, en el crecimiento, en cuestiones que fueron diciendo por acá no va, por acá sí, en qué se diferencian o en qué se complementan? ¿Qué puedes decir de esa trayectoria? Sí, en lo que se parecen es en la mezcla de cosas, digamos. Hay temas de todo tipo, hay temas para momentos, o sea, es un disco que es muy jodido escucharlo entero porque tiene como muchos momentos de cosas distintas. Uh-huh. Es un disco más son discos de temas, ¿viste? Como yo, los agarrás para determinado momento. En eso se parecen. En todo lo demás, no. O sea, en todas esas fiestas es un disco que lo grabamos en el quincho de mi casa. O sea, esto es real. No es una anécdota divertida. Está grabado en el quincho de mi casa con lo que conseguimos. Y Átomo está grabado en un estudio en Tras la Sierra, en Córdoba, que es de una calidad zarpada. Y fue toda una semana elaborando solo el disco. O sea, fue una semana que frenamos la máquina para grabar, producir y estar, uh-huh, mucho en los detalles. Y toda esa fiesta fue un disco que, nada, grabada, cortada, y es el disco. O sea, es un disco crudo todas esas fiestas. Yo lo quiero mucho, como un primer hijo que nace con esas cosas, pero es un disco crudo, digamos, todas esas fiestas. ¿Qué es lo que tiene bueno? Porque es un disco que es real, digamos. Vos escuchás cosas de la respiración, qué sé yo, de pequeños pifies. Claro. Y Atomos es un disco, bueno, un disco de verdad, digamos. O sea, ya era hora. Yo te quería preguntar, Lucho, si crees que un poco lo que les está pasando para una banda, digo, resaltar esto, ¿no? Una banda independiente, organizar un Atenas con todo lo que eso conlleva, si es un poco un reflejo de del gran disco que sacaron, digo, si sumaron más público a partir del disco, si tuvieron, empezaron a darse a conocer por otros lados. ¿Crees que es un premio en parte por el disco que sacaron? Sí. Yo creo que sí, es un resultado lineal, digamos. Nosotros cuando terminamos este disco dijimos que íbamos a tocar en el Ópera de nuevo, o sea, y también es un expreso de la circunstancia que en La Plata no hay un lugar en intermedio, el medio entre el claro, Ópera sí, y Atenas. Sí, sí. O sea, quisimos ir al Poli, el Poli lo dieron de baja, y una vez que en el Poli de baja, digo, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es? En su momento tocamos en el patio de Exactas, o tocamos al aire libre, pero cuando presentás una puesta en escena con la que vamos a armar, la lluvia, o sea, es un factor que no podés prever. Y es mucha. Hay muchas cosas en juego como para. En La Plata, que digamos que llueve cada tres días, digamos. Entonces es un riesgo que no podíamos tomar, aunque nos hubiese encantado, digamos. También fue una cosa que la circunstancia nos lleva ahí, pero siento que el disco también está a la altura de Atenas. Y el equipo técnico de la banda también, digamos. Nosotros fuimos creciendo tanto como nos aprendimos a tocar. Sonidistas, productores, stage, iluminadores, la gente que hace las visuales, la seguridad, que no es un tema menor, digamos, conocer a la gente de seguridad que labura con vos, para nosotros es casi primordial, digamos, porque hoy en día todos sabemos cómo están las cosas. Entonces, nada, también es el resultado de haber hecho un equipo casi cooperativo, digamos, que puede bancarse una producción así. Uh-huh. Vamos a preguntarle a Lucho también dónde la gente puede ir consiguiendo las entradas. Si nos podés adelantar alguna primicia del show, algún invitado, alguna sorpresita, algo. Sí, las entradas se consiguen en los dos Jasons, de uno del de 6 y otro de Plaza Italia, o por sistematuentrada.com, si alguno quiere pagarlo con tarjeta y bicicletearlo todo lo que pueda. Tuentrada.com, y la van a buscar o a Jason o a Musimundo, creo que también la pueden buscar. Perfecto. El día del show también se van a vender en puerta, pero bueno, les conviene claramente comprar la preventa en Jason o por internet. Bien, y le vamos a decir a la gente que se guarde algunos pesos para llevar el día del show, para poder comprar las remeras de los chicos de Caracol, que están confeccionadas por los jóvenes que asisten a una de las casas del padre, de la obra del padre Cajade, que es la casa joven que está ahí en el barrio Aeropuerto, en el marco del taller textil. El Casa Joven, que son los chicos, digamos, los adolescentes, que son los que más, no sé si los que más lo sufren, pero los que están más en peligro en este momento sobre todo. Ellos van a estar haciendo las remeras del show, las que digan la fecha y bueno, un par de remeras temáticas de la banda. Me sorprende igual cómo tenés esta data. Estoy acá tenemos sorprendido. Enseguida. Esto es algo que saben hasta pocos de la banda, de hecho. Así que felicitaciones. Están enterando ahora. Felicitaciones por ese dato. Gracias. Sí, le venimos haciendo inteligencia a Caracol desde hace rato. Sí, era una oportunidad. Nuestro productor artístico, Marcelo Serena, labura ahí con los chicos de Casa Joven a armar una banda que se llama Alta Banda y tiene todo un proyecto cultural que quisimos darles una mano. Esta vez ya de una cuestión física, digamos, van a estar en el show también los chicos. Ahí para que sí, bueno, le mandamos un beso a Marcelo y a Tomás Bober, coordinador de la Casa Joven. Un abrazo a todos. Sí. ¿Llegó el momento del sorteo? ¿Podemos? Bien. ¿Redoble de tambores? La producción nos da el ok para hacer un sorteo. Nos da listo. Bueno, yo estoy corroborando que esto realmente sea un sorteo. Ahí tenemos al escribano que está parado atrás del vidrio observando. La escribana. Me da gracia este criterio de que debe tener como mínimo dos participantes, ¿viste? El sorteo. Sí, para hacer sorteo. Claro. Establecido por las reglas mundiales del deporte y juegos. Dale, poné sortear. Llame a Riverito o algo para que. ¿Tenemos música de Feliz Domingo o algo así? ¡Ay, mirá, quedé tan cerca! Sí, listo, ya tenemos ganadora. Podías ganar, ¿no? Es ganadora. Yo compartí. Sí, Santiago participó. Sí, pero no te la íbamos a dar a vos. Bueno, tenés el honorazo de anunciar a la ganadora. Bueno, se lleva las dos entradas Clau Valverde, así que Nada. Aplausos. Y envidia sana también. ¿Con quién va? A ver, ¿con quién va? ¿Qué las va a compartir con Gino Floco? Pueden pasar a retirarlas. Sí, haber comprado igual, me parece ya. Así que podría ir con otro. Podría ir con otro. Bueno, sí, si las compraron, pero pueden regalar las entradas, sino que las ofrezcan alguna otra. Si las compraron, revéndanlas, no pasa nada. A esta altura que no vamos a poner puristas. Bueno, búsquenlas aquí en Redenauta. Sí, en realidad va a ser mejor. Vázquez. O sea, siendo domingo, que entren por lista directamente. Yo los anoto por la lista, más fácil. Bueno. Si tienen que venir acá a agarrar la entrada. Yo traje entradas igual. Pero siendo domingo, ya está. Sería una pena que alguien te intercepte en el camino. No digas en qué bolsillo están porque ya te están interceptando acá en la puerta. Paran acá en la puerta. Bueno. Llegamos al cierre del año, 2017. Del programa y del año, y de la quinta temporada de Baldosa Floja. Y agradecemos, bueno, al Tigre Aymar, al Pichu Ule Mendoza, a Flor, a bueno, todo el equipo que posibilita... Al que pegó el faltazo hoy. Sí, a Baldosa Floja. Sí, a José y a Moretti, que bueno, que ya nos encontraremos... en minutos. Y agregamos a Juana, a Pau y a Licha en las columnas, que también nos dieron información, nos hicieron reír. A Jackie también, que se sumó hace poquito. Sí, saludamos a columnistas y ex columnistas. El mejor equipo de los últimos 25 años. Llegamos acá gracias a la educación pública. Y también a todos aquellos que nos atendieron el teléfono para darnos una entrevista, que se acercaron al piso, a todas las bandas que generosamente siempre vienen acá a compartir, a charlar un rato, a musicalizar el programa y a pasar un buen rato también con nosotros. Sabemos que el esfuerzo que eso implica para los que vienen hasta acá, así que muchísimas gracias a todos ellos también. Y bueno, y a Lucho por haber venido hoy. Ah, yo soy, sí, qué orgullo. De toda la gente que le agradecieron, soy el último. Les agradecemos especialmente a los amigos de Caracol a Contramano. Gracias. Que para nosotros fue un lujo que poder cerrar el último programa del año con ellos. Invitamos a la gente entonces el domingo 3 Atenas y nos vamos escuchando un tema de Caracol. Escuchamos Que la siga, de Caracol a Contramano. Y quédense prendidos al aire de Radionauta, que sigue el purgatorio. Chau, gente. Ella será la chinita que se pierde al despertar. Ella querrá pintarse la piel de noche y escapar. Ella se va como rompiendo compromisos con su andar. Ella te da. Si se cansa, borra el mapa al bailar. Me animo y robo tiempo al desencanto. Juego lo que pienso cuando tengo lo que tengo y quiero algo más. Son pasos más, vida menos, vale más. Ella quiere que le siga el paso cuando se pone a tomar. Quiere que le siga el paso, si es que piensa volar. Ella quiere que le siga el paso, y yo me voy quedando atrás. Quiere que le siga el paso, pero ese ritmo no me piensa perdonar. A este ritmo, ella quiere que le siga el paso, cuando se pone a tomar. Quiere que le siga el paso, si es que piensa volar. Yo me voy quedando atrás. Quiere que le siga el paso, pero ese ritmo no me piensa perdonar. A este ritmo dejo el alma por su andar. Ella querrá pintarse la piel de noche y escapar. Ella se va